Colectivo Fashion Beat. Oye, nena, acércate. Yo sé que estás buscando DJ algo. DJ precisa a mí. Siempre sé que tú quieres a mí, que yo te besé en el cuello. Cuando estoy contigo siento que estoy entre las estrellas. Eres un ángel con voz angelical. No pienses que con mis palabras te quiero tomar, girl. Tocarte, besarte, que viajemos y mil cosas enseñarte. Solo dime si tú quieres empezar con esta aventura que sé que te va a gustar. Dime si tú quieres a mí, que yo te besé en el cuello. Y sé que eso te vuelve loca. Y como una cereza roja besar tu boca. Disfruta tus movimientos sensuales. Báilame al ritmo de las notas musicales. Que esto me está llevando al éxtasis. Este momento me está volviendo crazy. Tu vanidad es una baby. Ámame, tócame, bésame con frenesí. Tú tienes la cura y sabes. Esta noche lo haremos y no habrá censura. Seré tu acompañante, seré tu lover. Y si tú lo quieres, soy tu casa nueva, mami. Si tienes un poco de calor, ponte cómoda que así es mejor. Cuando me miras me quedo sin aliento. Quiero estar contigo a cada momento. Dime si tú quieres a mí, que yo te besé en el cuello. Fresita mía.